en las bancas del vecino. Excepto pedido de banca vecino para el señor Maximiliano Almonací, si lo vi ahí. Representante del sindicato. Bueno, ahí está pasando, se va mirando desde afuera. Afuera llueve bastante fuerte, la gente está bajo capucha, pero se sigue juntando. Bueno, se retira Paula Sana un segundito. Gracias. 1989, el municipio reconoce al turismo como un recurso genuino de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad. Aumenta su desarrollo a través de políticas y estrategias que garanticen el uso y la protección del patrimonio turístico en un marco de sustentabilidad ambiental, creando las condiciones necesarias de satisfacción para el visitante, como asimismo del acceso a todos los sectores de la población al turismo, tiempo libre y la recreación. El artículo 190, para finalizar, el turismo conducido constituye un recurso genuino que cumple la función social, priorizando la interacción de los prestadores locales en una administración y en protección. Bueno, creo que todos saben cuando fue para quiénes fueron los convencionales que firmaron esta carta orgánica que juraron. Quisiera decir los nombres, pero para no aburrir y no ser tan extensivo. Señor presidente, a través de ustedes, concejales, todo más que nada, más allá del gremio. También digo, soy un afiliado radical para que sepa de dónde viene mi opinión. Es importante lo que me comenta el profesor Vigilone acá, que siempre hay que opinar y decirle de dónde viene la opinión, para que sepan. En la marcha anterior, cuando usted estaba al lado del intendente, yo me manifesté con algunas cuestiones y por un tema simplemente que quería hacérselo a la cara, señor presidente. Yo estuve hasta las 6 de la mañana pensando, digo, mañana voy a la banca recién, ¿en qué puedo decir que pueda colaborar a este problema que estaba en Bosón? Porque si uno no es parte de la solución, es parte del problema. De las personas que nos toca representar diferentes instituciones, tenemos que abocarnos y formar parte, a ayudar a la comunidad. Yo recuerdo que en su momento usted, quizás por omisión, porque se olvidó, porque se le traspasó, hubo una cédula de notificación. Era con el tema de las audiencias públicas. Posteriormente, el consejo se reúne, 5 concejales, firman una resolución. Yo siempre quiero el principio de buena fe. Supongo que usted se habrá traspelado, se le habrá olvidado con todas las actividades que tiene. A mí se me han olvidado papeles en juicio también, que tenía que saber pedir las disculpas de paz. Después de eso, se hacen un juicio político, le viene un juicio político a ustedes como presidente. Para rebatir todo esto, juicio político a 5 concejales. En el medio se mezcla una empresaria, en el medio después empieza todo este problema del cerro. Hay una marcha de vecinos que, como nosotros, como muchos más, como manifestaron, hablábamos de la tortura del cerro. Quizás no soy ignorante en todo el tema, no voy a discutir ni rebatir ninguna de las afirmaciones que hicieron los vecinos anteriores porque desconozco estas partes puntuales. Simplemente estoy hablando de lo que a mí me preocupa como ciudadano. Posteriormente a eso, se hace una contramarcha, o marcha, a favor. Vino el gobernador, ahora se está planteando una revocatoria. En los colegios, su hijo y mi hija juegan atrás de España. Se hablaba del chorro Quianito Moreno. ¿Sabe lo que a mí me preocupa? Las redes sociales. Lo que está pasando en las escuelas. Yo tengo compañeras, que no tengo ningún problema de decir compañeras, porque son así, que son, vienen y comentan que en el jardín infante algunos docentes decían unos hombres malos que han contaminado el agua. Mi hija discutiendo con otro alumno por el tema de Quianito Moreno. En el secundario, esta división que se está produciendo. En las redes sociales se internaron que se dice, porque esto es lo que está pasando. Entonces, a mí lo que más me preocupa, ni siquiera ahora en este tema de Egipto, no, sino las fracturas sociales que se está generando en nuestra sociedad, porque si uno está de este lado, está del otro, estamos enfrente y son mis enemigos. Entonces, ¿qué va a producir esto un día? Porque esto así arrancan las cosas. Va a producir que algún adolescente se pelee con otro, le peguen a uno porque está a favor, el otro se lo devuelva porque está en contra. Que tenga algún padre y terminemos con una división de la sociedad, que yo le digo, señor presidente, esta situación que está pasando, hoy yo necesito, como papá, usted y que el señor intendente tomen una decisión política. Política se refiere, no quieren el desarrollo o no quieren esta parte que lo diga, y si está en la justicia, unámonos todos al señor juez. Al señor juez que les pida, y si el señor intendente no quiere yo, usted no quiere tener que estar manifestando con los vecinos y estar ahí mirando los de rojo porque están por los no conozco, no vivo en los vecinos. Pero sí sé que todos los asados que han quedado, yo y a mí no me gustaría estar acá hablando de esto. Yo se lo digo como un vecino, como un delegado gremial, para nosotros había terminado, yo cierro la temporada y se nos termina un más. Mire ahora lo que estamos, a dónde estamos. Estamos viendo que a tres concejales están pidiendo la revocatoria. Yo no me voy a meter en el tema de esos partidos. Lo que sí sé, señor presidente, que cuando el señor intendente Caleuche García, una persona que alguna vez a mi madre le dio una mano sin conocerla, y sé que es una buena persona, cuando mi madre nos lleva a nosotros, sabe que es otro partido y no lo voté. ¿Sabe qué pasa? Usted, la concejal Sara, la concejal Tejera, la concejal Pó, tenían la misma boleta. Y tienen la mayoría absoluta. Y están partidos. O sea, el problema, ni siquiera los radicales tenemos afiliados concejales radicales, porque el señor Tomás es afiliado radical, el señor Tomás es afiliado radical. Esto es lo que está pasando ya. ¿Y qué es lo que sucede? Yo, me da un ministro y también. Yo lo que le quiero decir, yo recuerdo haber escuchado al gobernador Soria en su asunción cuando habló del cerro de Político Moreno. Lo que le quiero pedir, señor presidente, más allá de su decisión o de lo que pida el intendente, que por favor, esta brecha que se está produciendo en la sociedad, que nosotros acá, por ahí no se produce, pero que afuera se está produciendo en nuestras decisiones, se le ponga fin. ¿De qué manera se le va a poner fin? Tomando decisiones políticas. Por eso es que el gremio, diciendo todo esto, entendiendo que sería la mejor salida, porque si no, ahora va a ser más barato esta necesidad. Un plebiscito va a haber. Por eso nosotros entendemos que debe haber un plebiscito. Ahora, armen ustedes si es que tiene que ser el plebiscito de la manera que lo quieran, la fecha que quieran, el día que quieran. Porque si no, esto sabe que lo que le ha producido, si a mí alguien me hubiera contado que me hiciste en este, me hubiera pasado todo lo que está pasando, los concejales con el juicio político, con revocatoria, con un gobernador de posesión, yo no lo hubiera creído. De hecho, están diciendo que es. Yo le pido, señor presidente, señores concejales, que tomen la mejor decisión. El gremio, yo como ciudadano, quiero aprobar el plebiscito por esta situación. Porque no discuto ninguna de lo que ha dicho los vecinos, pero tienen que una manera que no pacifiquemos de una manera. Muchas gracias, presidente. Bueno, notablemente, sin aplausos, termina la locución de este vecino.